Lecciones de la Biblia. A continuación. Hola, bienvenidos. Estamos en Bio Channel Plus, en su programa Lecciones de la Biblia. Y hoy nuestro tema es El Rey ha muerto, larga vida al Rey. Voy a leer de Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo número 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de Jehová. Esta semana hablaremos en el libro de Isaías de la crisis de liderazgo en el tiempo de Israel, cuando él era profeta, comparándolo con la crisis de liderazgo que hoy tenemos. Liderazgo es asumir la capacidad que Dios nos dio de ejercer una influencia de bendición para otras personas. Eso es liderazgo. Y aquí estamos hablando del rey Usías, también llamado en Segunda de Crónicas como Azarías. Hablemos un poco de él. Él era hijo de una mujer llamada Jecolías y del rey anterior, su papá, Amasías. Si nombran a la madre es porque recibió una muy buena influencia de él, porque fue importante en su vida. Cuando Usías comienza a gobernar, tiene 16 años y gobierna 52 años en Judá. Recuerden que ya se han dividido los reinos del norte y del sur, y aquí está Isaías en el reino del sur, en Judá, haciendo su ministerio. Pues Usías fue inteligente, buscó a Dios, y en ese tiempo estaba Zacarías ayudándole, el profeta, y claro, bajo la bendición de Dios comenzó a conquistar a los filisteos, les quitó ciudades, tuvo un ejército muy, muy fuerte y recibió muchas bendiciones de Dios. Sin embargo, como dice el texto de hoy, el orgullo humano pudo más. Y el liderazgo que él ejerció de la mano de Dios, ahora comenzó a ejercerlo sin Dios. Entonces el orgullo reemplaza la sabiduría, reemplaza la paciencia, reemplaza la humildad, y es la época cuando Usías comete todos los errores que lo llevaron finalmente a un fin desastroso. ¿Qué fue lo que hizo Usías? Usías desafió a Dios. En el templo solo podían ofrecer incienso el sumo sacerdote. Y él entró y tomó el lugar de alguien como el sumo sacerdote y ofrece el incienso. La parte política no puede mezclarse con la parte religiosa. Van por dos caminos distintos. Son dos espadas distintas que Dios ha dado, cada una para cumplir su función. Entonces Usías, cuando recibe la amonestación del profeta, oye, se pone bravo y quiere arremeter contra él, pero Dios, entonces le sobrevino una lepra. Y esta lepra lo acompañó durante toda su vida, le tocó a Jotán ponerse a gobernar y él vivió aislado hasta el día de su muerte. Un hombre llamado para ejercer un ministerio con un liderazgo, ahora cae en el desastre. La pregunta es, ¿cómo vas con Dios? ¿Cómo estás ejerciendo tu liderazgo? ¿Lo consultas a él para ser un buen padre de familia? ¿Una buena mamá? No importa la posición que tú tengas, no importa el trabajo que tengas. Oye, ¿estás consultando a Dios como los primeros años de Usías para hacer bien tu trabajo? De lo contrario, a uno lo invade la lepra del pecado. ¡Oh, lepra del pecado! Nos ha contaminado a todos y lo que toca el pecado, la lepra del pecado, lo destruye totalmente. Por eso mi consejo de hoy para todos es que nuestro liderazgo nos tomemos de la mano de Dios, que Él sea nuestro director. Dios nos ha dado cosas buenas, nos permite desarrollar proyectos, pero cuando uno se olvida que lo que tiene, que lo que es, que lo que hace, vino de Dios, el orgullo nos invade. No permitas que tu liderazgo, en cualquier lugar que lo ejerzas, en cualquier posición, incluyendo tu casa, no esté influenciado por la bendición de Dios, porque tú, cuando eres fiel a Dios, tu liderazgo tiene una influencia positiva y benefactora. Aprendamos de Usías. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.